Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a ocuparnos un poco de lo que pasó esta semana y también la semana anterior con estos levantamientos de las policías de distintas provincias que se dieron prácticamente en simultáneo luego de que pasara lo de Córdoba, el primer hecho de este tipo. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con Enrique Font, él es profesor de criminología en la Universidad Nacional de Rosario, también integra el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, fue secretario de Seguridad Comunitaria en la provincia de Santa Fe y lo tenemos en línea. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, desde tu especialidad, tu experiencia, ¿cómo se ve lo que pasó? ¿Cómo se explica estos levantamientos en casi todas las provincias? ¿Qué pasó que las policías pudieron desafiar a las autoridades provinciales en casi todo el país? Bien, lo primero que marcaría, porque son muchas cosas combinadas que han producido este efecto, pero lo primero, porque creo que es lo más significativo y quizás lo que tendríamos que empezar a pensar de una buena vez cómo abordar, es que las instituciones policiales en la Argentina no han sido objeto de procesos de democratización, o como lo decimos más en la jerga de los que trabajamos en estos temas, no han sido objeto de reformas institucionales que básicamente las alineen con lo que deberían ser, que es un servicio público del Estado prestado por una burocracia estatal con jerarquías y demás. Digo, esto para que los oyentes lo comprendan, que no estamos hablando de cosas demasiado sofisticadas, sino simplemente que las instituciones policiales en las provincias empiecen a aparecer en lo que son las áreas de salud, las áreas de educación. Tienen sus problemas, tienen sus dificultades, pero funcionan con una lógica que no tiene nada que ver con la de la policía. O sea, el problema más grande que podemos marcar que hace eclosión una vez más es el de policías que no han sido reformadas, que son básicamente están atravesadas en su institucionalidad y en sus prácticas por el gerenciamiento del delito. Cuando digo esto quiero decir son instituciones que están dedicadas a aprovechar dinero, a hacer posible distintos tipos de delitos que tengan en su jurisdicción. Digo, esto en una provincia estarán más volcados a cuestiones como explotación sexual y trata de personas, en otros sustracción automotor y venta de autopartes, en otra será más vinculado a narcocriminalidad, en otra esto se mezclará con habilitar bandas un poco más sofisticadas para robar un banco o un comercio. Digo, es un menú importante que en las provincias grandes, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, por ejemplo, está todo atravesando a la institución policial. Esto, digo, lo que genera por un lado es hacia afuera lo que vemos con dos fenómenos que son cara y contracara de lo mismo, que es por un lado la sobrecriminalización. Son instituciones policiales que toleran el delito, pero lo hacen posible en algunos espacios y barrios de las ciudades, y esos espacios generan, por un lado, condiciones delictivas, y por otro, focalizan sobre algunos elementos de esta área de la economía del delito. Doy un ejemplo, la policía hace posible la venta de cocaína. Ahora, dirige su persecución, negocia para arriba y dirige su persecución para los eslabones más vulnerables, el soldadito, el pibe que está en el kiosco, el dealer que está vendiendo, ahí dirige su actividad. Eso es sobrecriminalización. Y la contra es la desprotección, cuando en general los sectores populares son víctimas de delitos, son detenidos por la policía. No va a ser lo mismo un homicidio de un joven en un barrio que la de un hombre adulto de clase media en el centro de una ciudad. Y esto es así, no solo porque la policía funciona así, sino porque los distintos gobiernos de las distintas provincias, de los distintos partidos, esto es un fenómeno que atraviesa a todos los partidos políticos, no han tenido, salvo contadísimas excepciones, voluntad política, no han tenido capacidad, no han tenido interés de encarar estas reformas. Y funcionan en una lógica que los criminólogos llamamos la delegación o el doble pacto, ¿no? El poder político le deja a la policía la gestión, la regulación, el abordaje de su área específica, que es la seguridad, cosa que no hace con las otras áreas de gobierno, ni la economía, ni la educación, ni la salud. Están autonomizadas para que las lleve adelante una institución por fuera de la política. Esto sí ocurre en seguridad. Y le decimos doble pacto porque la contracara de esto, o sea, lo que la policía hace en ese contexto es garantizarle al gobierno niveles aceptables de delito, o sea que los delitos no golpeen a los sectores que para ese gobierno en particular son importantes, y por otro lado le garantiza casi siempre, y puede haber excepciones en que no, pero la regla es que siempre es así, le garantiza compartir con ese gobierno la recaudación ilegal de lo que genera en términos de delito. Digo, eso hacia afuera, hacia adentro también produce profundas distorsiones. Es una, la policía es una institución profundamente estratificada, pero no solo en lo formal, en su cadena tan militarizada de organización institucional, bastante anacrónica ya por cierto y debería ser reformada, está muy estratificada en la lógica de la participación en el delito. Entonces, la tropa policial, los escalafones más bajos, que cobran sueldos bajos, por otro lado ven cómo los comisarios y las cúpulas se jubilan millonarias a los 50 años. Es una distorsión muy intensa al interior de la institución. Una institución que no tiene control político y que no es democrática genera prácticas, en lo laboral me refiero, ¿no? Profundamente violentas hacia el interior, donde no hay muchas chances de quejarse. Los policías ven cómo sus superiores se quedan o con parte de lo que son, por ejemplo, las horas adicionales. Es una institución profundamente violenta en clave de género. Las mujeres la pasan muy mal en la institución policial porque son acosadas permanentemente desde que ingresan a los institutos de formación y durante toda su carrera. Bueno, esa es la institución que está haciendo hoy eclosión en distintos puntos del país. Sería algo así como que habérseles permitido acumular tanto poder los hace creerse capaces de hacer lo que hicieron, de desafiar a gobiernos democráticos, extorsionarlos y digamos, hasta el límite de hasta que no conseguían lo que querían, no levantaban, no deponían su actitud. Sí, sí, esa es la situación. Ahora, lo que tenemos es gobiernos, yo lo digo, lo decía medio en broma hablando del gobierno de la provincia de Santa Fe, son como víctimas propiciatorias, rehenes que sufren un síndrome de Estocolmo multiplicado y permanente, porque los gobiernos se han situado en esa posición de paridad, diría, en un punto, con institución policial. Y la han dejado crecer y han compartido parte de los negocios de la institución policial, porque, a ver, digo, pensemos en Córdoba, cae la cúpula completa de drogas. ¿Qué me van a contar? ¿Que el gobernador no sabía lo que estaba pasando ahí adentro con todo el gerenciamiento de la policía en materia de drogas? Que además una provincia que había provincializado la ley de estupefacientes, que no era federal, que un camino muy, muy complejo, que muchos somos críticos, que produce eso. Sí, claro, esa es la situación. El problema grave, además, muy grande, que como es una burocracia profundamente atravesada, por un lado por el delito y por otro aparentemente sujeta al control político, nunca ha tenido sindicalización. Y esto es un tema que se va a poner muy de moda, ahora lo vamos a escuchar mucho, y hay que tomarlo con máxima cautela. ¿En qué sentido digo con mucha cautela? Primero porque, estamos hablando, al menos de la mitad de la institución para abajo, estamos hablando de trabajadores estatales. Entonces, yo miraría con simpatía la posibilidad de una conformación de un sindicato, con grandes limitaciones. ¿Por qué limitaciones? Bueno, porque son la expresión del uso legítimo de la coerción por parte del Estado, porque están armados, entonces hay un montón de derechos que tendrían en una lógica de agremiación o sindicalización que la policía en ningún lugar del mundo tiene. Es más, son lógicas de sindicalización extremadamente estrictas y cuidadosas. Hay una alternativa que sería partir a la institución en términos de cúpulas y trabajadores. Las cúpulas en general en muchos países son más bien colegios profesionales. Digo, para no ir a otros países, la forma en que están organizados la administración de justicia en general en la Argentina, los trabajadores tienen un sindicato, de un cargo judicial para arriba tienen un colegio de magistrados, ¿no? Entonces digo, esta sería una lógica bastante razonable para pensar en una institución policial con profundas limitaciones a lo que puede hacer en términos de derechos a la protesta, a la huelga y demás. Ahora, quiero ser muy claro en esto, sería una ingenuidad, sería un muy mal camino, sería catastrófico pensar la sindicalización por fuera de un proceso profundo de reforma estructural y de democratización. La sindicalización debería ser parte integral, junto con la reforma educativa, la transformación de los grados y los escalafones, los concursos, los mecanismos de control interno o externo, la manera en que se monitorean y se produce información respecto a lo que hace o deja de ser la policía. Es un profundo, estructural, sostenido proceso de reforma institucional. Sería muy razonable hablar de una sindicalización. No hacerlo, o mejor dicho, avanzar en la sindicalización en una institución que está absolutamente atravesada por la ilegalidad, por la violencia, por la opresión y por el delito, hacia afuera y hacia adentro, esto quiero insistir, hacia adentro también es una institución tremendamente violenta, corrupta y opresiva, sería una catástrofe, porque ninguna sindicalización sería posible ni deseable en ese contexto, terminaría reforzando probablemente lo peor de la institución policial con muy pocos beneficios en términos de establecer un actor con quien se pueda negociar, como se negocia con cualquier rama del empleo en la Argentina. Pero digo, si esto no está produciendo un llamado de atención, espero que muchas voces se alcen en este sentido, es no podemos seguir demorando la realización de reformas estructurales profundas que democraticen las instituciones policiales. Con aspiraciones no que se parezcan a la policía de Finlandia, con aspiraciones que se parezcan a las ramas de la educación, de la salud, de la provincia de que se trate. O sea, acercarla a lo que deberían ser es una burocracia estatal que cumple un servicio público, lo debería hacer con determinadas formas, maneras y sobre todo, digo, de manera respetuosa de los derechos humanos, democrática y eficiente, hacia afuera y hacia adentro. Y en ese contexto hablemos de sindicalización. Por fuera de ese, yo me niego a avanzar en el sentido de la sindicalización porque me parece peligrosísimo. Y, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que esto se pueda dar? Porque yo pensaba, si no hay decisión política firme de los gobernadores de tomar a la policía y conducirla, porque cuando uno a veces ve en los actos públicos donde se presentan operativos o que se desbarató alguna banda de narcotraficantes, se ve la tensión ahí entre el gobernador y los comisarios y no se ve a alguien que conduce a los otros, sino se ve a personas que están como disputándose poder. No hay una clara imagen de alguien que conduce y otros que acatan y obedecen y están subordinados. Mira, hay muchas razones por las cuales va a empezar a ser cada vez más ineludible tener que avanzar en reforma. La primera, que no es nueva, digamos, ya tiene como más de 10 o 12 años, es que la institución policial está imposibilitada de cumplir el doble pacto. O sea, está imposibilitada de regular el delito como lo hacía hasta hace quizás 20 años, 15 años. ¿Por qué está incapacitada? Porque el delito se ha transformado mucho, se ha horizontalizado, se ha extendido, ha mutado, digamos, estamos hablando de un fenómeno que no es el de antes. Digo, le doy un ejemplo, en términos de la regulación de la narcocriminalidad o de la comercialización de drogas en una ciudad como Rosario, como Córdoba, una capital provincial importante, en los 80 y parte de los 90 era un mercado pequeño, no extendido de consumidores, con 4, 5, 6 distribuidores conocidos por la policía, pocos puntos de venta en el territorio, algunos dealers móviles que se movían por la ciudad. Ese era el esquema, era un esquema fácilmente controlable por la institución policial. En los últimos 20 años ese mercado creció, se aumentó un cambio cultural. Hoy, digamos, hay una cantidad de consumidores y una demanda ampliamente extendida en términos de nivel socioeconómico, de edad, de nivel educativo. O sea, es un fenómeno ampliamente extendido, celebrado incluso en las economías de la noche. Hay dinero en la Argentina, digo, no, más allá de las disparidades, no estamos en el 2001, estamos en una situación de empleo marcada. Entonces, las economías del esparcimiento, del tiempo libre y la noche, que son las que están vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas, tiene con qué sostenerse. Por políticas muy erróneas de la Cedronar que dificultaron el movimiento de precursores químicos hacia Bolivia y Perú, vino la pasta base a los territorios argentinos, entonces eso produce efectos muy significativos. Marco dos, nada más. Primero, que empieza a tener un valor el territorio, hay un territorio a proteger y a disputar. El otro muy significativo es que la economía de la criminalidad se ve informal, pero es una economía en el capitalismo, entonces meter un paso en la producción aquí genera mucho más dinero. Digamos que hay un paso de producción de la cocaína que se está haciendo en la Argentina, y eso genera dinero, le agrega valor. Y el tercer motivo es que genera mucha disponibilidad de la sustancia a comercializar, con lo cual ya es más difícil de controlar, y mayor cantidad de sustancia. Entonces, en ese contexto, lo expliqué muy rápido para que tengan una idea de qué hablo cuando hablo de un cambio en las formas del delito. La policía ya no lo regula más. Por supuesto que participa, no hay un solo punto de venta que no le pague a la policía. Ahora, a lo mejor le paga un sector y no a otro, hay luchas internas, pero la escala y la horizontalización de un fenómeno hace que ya no lo controle más. Entonces, el doble pacto hace crisis todo el tiempo. Y Córdoba tiene a la cúpula de drogas presa. La provincia de Santa Fe tiene a su jefe de policía preso con dos procesamientos firmes. No, perdón, dos procesamientos, confirmados por la Cámara Federal, por temas de droga. No se logran manejar los niveles de violencia en algunos barrios, tienen tasas altas de homicidio entre jóvenes, una serie de situaciones que hacen que el cumplimiento del doble pacto sea profundamente complejo. Tenemos una sociedad civil muy activa en este sentido, que aprendimos a contarle las costillas a las instituciones policiales, y las conocemos y las podemos controlar mucho mejor que en los 80 o en los 90. Ha habido producción de capacidad en las universidades y hasta en algunas, diría, áreas técnicas de la política respecto a cómo meterse en estos asuntos, cómo producir información. Con lo cual, digo, a esto sumémosle lo que pasó estos días, que fue muy grave. Estamos hablando de 10 muertos en esta situación, que primero que no deberían quedar en impunidad, pero no alcanza con castigar a 4 o 5 policías por provincia, por haber generado la situación que produjo el fenómeno este de violencia, saqueo y muerte. Lo que tenemos que hacer es entrar en una discusión profunda, y diría, de escala nacional, que luego tendrá expresión en cada provincia, respecto de que o democratizamos estas instituciones o vamos a poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país. Porque, digo, estuvimos al borde de lo que ocurrió esta semana generara graves conflictos de gobernabilidad y una amenaza a la democracia. No lo pienso en términos de golpe, no veo que en la Argentina estén dadas las condiciones para que ocurra lo que le pasó a Rafael Correa con la Policía Nacional, que básicamente lo secuestró. No es esa la situación en la que estamos. Pero sí estamos en una situación de riesgo muy significativo porque, bueno, digo, se pueden pasar cosas muy serias en términos de violencia social. Hay un fenómeno que también, digo, no sé si tendremos tiempo para hablar, pero también cambió la lógica del saqueo. No es más la del 89, no es más la del 2001, es un fenómeno social que no se le parece nada a aquel, salvo que el blanco son los supermercados, las zonas más periféricas, pero deberíamos también prestar la atención a un fenómeno social que ya no se parece al anterior y que deja en una situación muy muy ridícula y muy peligrosa a los gobiernos diciendo, ah, no, pero esto, acá no se están saqueando comida, acá no hay hambre, acá lo que se saquean son MCDs, equipos de música, celulares. Y claro, el gobierno lo que hace tiene que entender por qué ocurre eso y ver con qué políticas abordan esa situación y qué es lo que esa situación está manifestando y expresando hoy en la Argentina. No en la Argentina, la gente que se moría de hambre y por eso iba a un supermercado. Atrás venía que se llevaba los whisky, es cierto, pero digo, hoy esa situación cambió. Hoy hacen punta en los saqueos pibes en situación de exclusión que construyen su identidad por participar en una banda de manera fluctuante en el delito, pero que también trabajan y hacen otras cosas, y son la punta de lanza en la mayoría de las ciudades en estas situaciones. Enfrente hay comerciantes profundamente armados. Yo pude relevar, bueno, porque es el lugar donde tengo más acceso a información, pero no ocurrió solo en Rosario. En Rosario el año pasado los superchinos fueron objeto de saqueos. Este año, hace un mes, empezaron a aparecer por las armerías de la ciudad comprando armas, legalmente, como legítimos usuarios, y los que ya le tenían compraron municiones, y los que compraron armas nuevas aparecieron por los polígonos a practicar. Digo, imagínense que si en el caso de Rosario, que tiene una tradición muy intensa de saqueo, tiene una tradición de represión violentísima, en el 2001 siete asesinados por la policía provincial, imagínense que si a Rosario venían 2.000 gendarmes de manera rápida y se instalaban aquí con sus autoridades políticas siguiéndolos en términos de qué hacían, Rosario estallaba. Y cuando estalla Rosario en los saqueos, aparecen algunas de Gran Buenos Aires y la cosa se extiende. Pero no iba a ser igual al del 2001, no iba a ser algo tan masivo y confrontación con la policía. Iba a haber confrontación entre pibes jóvenes de los barrios y los comerciantes armados y en el medio de la policía. O sea, estuvimos al borde de una cosa muy que debería, digo, creo que es el momento político y desde algunos lugares como el acuerdo de seguridad democrática y demás vamos a empezar esta discusión para no quedarnos en la cosa chica, básicamente en que no haya impunidad por lo ocurrido y en discutir la sindicalización sin un contexto de democratización. Y esto creo que es la discusión que hoy debería ser ineludible. Para muchos de nosotros hace muchos años que es ineludible, pero bueno, hay veces que los tiempos políticos necesitan que las cosas ocurran luego de efectos o de hechos que producen efectos dominó, ¿no? Que bueno, como que abren la posibilidad de que esto se haga. Creo que es el momento. Si nos seguimos demorando, creo que vamos a estar cada vez más en riesgo de que pasen cosas muy serias. Muy bien, Enrique Fond es profesor de criminología en la Universidad Nacional de Rosario, integra también el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Te agradecemos mucho el contacto con la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, un gusto, un placer estar conversando con ustedes y poder hacerlo con tanta seriedad y tanto tiempo como lo hacen habitualmente. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.